quiere que esperemos cosas grandes de Él. Dios quiere que tengamos fe en Él. Dios quiere que esperemos cosas que parecen imposibles, que las esperemos solamente de Él. En efecto, nuestra vida, toda nuestra vida depende de Dios. No somos independientes, no somos autosuficientes, no nos podemos bastar por nosotros mismos. Dependemos de Dios. Hay un escritor que me gusta mucho, se llama Chesterton, y que escribe la vida de San Francisco de Asís. Escribe muchos libros, pero uno de ellos es la vida de San Francisco de Asís. Y en un momento cuenta que San Francisco era un hombre muy alegre, y de tanta alegría a veces se ponía a hacer la vertical, se ponía patas para arriba. Y dice que, comenta Chesterton, cuando una persona se pone patas para arriba, se pone cabeza abajo y mira todo dado vuelta, es así como debe ver el mundo correctamente. Porque cuando uno está patas para arriba, mira todo como colgado desde el cielo. Este altar lo miraría como si estuviese colgado. Y dice este autor, así es nuestra vida. Todo depende de Dios. Y dice que la palabra depender, el origen de la palabra, significa estar colgado. Algo que pende, como un péndulo. Algo que está colgado. Nuestra vida está colgada de Dios. Dependemos de Dios en todo. Todo el mundo depende de Dios. Y si en algún momento queremos descolgarnos, si queremos independizarnos de Dios, tal vez ya lo hemos intentado alguna vez, nos va mal. Nos caemos, no podemos. No sé si han visto, seguramente lo han visto muchas veces, en este país y en muchos lugares es bueno promocionar los negocios, los supermercados como locally operated, locally owned, como pertenecientes a alguien de este lugar. No sé si vieron esos carteles que dicen como este local le pertenece a alguien de esta región. Y así se promueven los restaurantes, los comercios, las cervecerías, locally operated. Pienso que en la vida cristiana no es un buen marketing ese. No es buen marketing ser el dueño de tu propia vida. En la vida cristiana es bueno decirle, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el que maneja mi vida. Señor, te entrego la conducción de toda mi vida a ti. Mi vida depende de ti. Uno podría decir, Padre, yo oro, yo trato de depender solamente de Dios, pero veo que no pasa nada. Tal vez no soy demasiado bueno. Tal vez no estoy haciendo las cosas muy bien y por eso Dios no está atendiendo y no está respondiendo a mis oraciones. ¿Será porque no soy demasiado bueno? Y puede ser que no seas demasiado bueno. Pero permíteme decirte una cosa. Dios no escucha tus oraciones o Dios no te bendice porque tú seas bueno. Dios te bendice y Dios escucha tu oración porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él tiene misericordia, porque tiene muchas bendiciones para darte. Tal vez tú nunca llegues a ser demasiadamente bueno, pero Dios sí. Y aunque no seas bueno, como dice el Evangelio de hoy, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay bendiciones en abundancia para todos. Basta que las pidamos. Basta que reconozcamos que dependemos de Dios y que le pidamos insistentemente. La gente de fe, las personas de fe, nunca se dan por vencidos. Nunca se dan por vencidos. Las personas exitosas, las personas que le va muy bien, nunca se dieron por vencidos. los atletas, los maratonistas, esos que corren los 100 metros a una velocidad increíble, nunca se dan por vencidos, siempre continúan entrenando una y otra vez. Lo mismo nosotros, nunca darnos por vencidos. Tú me puedes decir, mi matrimonio no está muy bien, la relación con mi novio, con mi novia, con mi pareja no está muy bien, los negocios, el trabajo, las finanzas, la economía de la casa está para abajo. Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mis compañeros de trabajo, tengo problemas con mis amigos. Estoy peleando con la ansiedad, con el enojo, con la ira, con la impureza. Mi vida, Padre, está hundiéndose. Un hombre, una mujer de fe, dice, aunque mi vida esté en peligro, yo no me olvido de las promesas de Dios. Aunque mi vida esté en riesgo, yo no me olvido que dependo de Dios 100%. He orado y no veo resultados, no veo cambios. Voy a dejar de orar. No, no es así. Imagínate que te vas a una taquería y te dan un taco que es muy feo. Tú dices, no como nunca más. No, tú lo que haces es tal vez cambias de taquería. Si estás mirando un programa de televisión y no te gusta, cambias el programa. Si escuchas una música en la radio y no te gusta, cambias el programa de radio. No se trata simplemente de abandonar. Si tú oras y no ves muchos resultados, no es que tienes que dejar de orar, tienes que seguir orando con insistencia. Dependemos 100% de Dios. No toda nuestra vida está en nuestras manos. No tenemos el control sobre todas las cosas que están en nuestra vida. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí dependen de Dios. Hay una cosa muy importante que depende de nosotros, y es cuánto queremos creer que Dios tiene el control de nuestra vida. Hay cosas que están fuera de nuestras manos. Hay situaciones, hay problemas en nuestra vida que solamente se van a solucionar cuando nos pongamos de rodillas. Cuando reconozcamos y le insistamos a Dios que es Él el que tiene el control sobre todo. Hoy el Evangelio nos invita entonces a la oración insistente, como esta mujer, que frente al primer rechazo de Jesús, al segundo aparente rechazo de Jesús, al tercer rechazo de Jesús, no se dio por vencida, siguió orando, siguió insistiendo con fe. Un hombre, una mujer de fe, insiste, se pone de rodillas, insiste a Dios. ¿Por qué será que Dios a veces no nos da instantáneamente lo que le pedimos? Pienso que si Dios nos diera instantáneamente cada cosa que le pedimos, nos olvidaríamos de Él. Sería como esas máquinas donde uno va y compra una soda, pone una moneda y ¡pum!, cae una soda. Entonces cada vez que ponemos la moneda, cae lo que queremos. Si tratáramos con Dios de la misma manera, cada vez que oramos tenemos lo que queremos, no nos interesaría Dios. Nos interesaría solamente las cosas que podemos recibir de Él. Pero nos olvidaríamos de Dios. ¿Quién va a su casa y se acuerda de la máquina donde compró la soda? Nadie. Disfrutás de la soda, de que está fresca, de que te calma el calor, de que te calma la sed. Pero de la máquina te olvidas. Si Dios te diera todo cuando tú se lo pides, te olvidarías de Él. La oración insistente, el decirle una y otra vez a Dios lo que necesitamos, no es para recordarle a Dios. Dios no necesita que le recuerde nada. Él sabe todo. La oración insistente es para recordarme a mí. Es para recordar a cada uno de nosotros quién es Dios y quién soy yo. Es para recordarnos quién es la fuente de toda bendición en nuestra vida. Te invito a que si has dejado de orar, si has estado pidiendo por mucho tiempo algo a Dios y te has cansado y has dejado la oración, te invito a que esta semana redobles la apuesta, renueves el deseo de orar, renueves esa batalla en oración. Que ores en tu casa, que vengas aquí a la iglesia, al Santísimo, y que le recuerdes a Dios, o que te recuerdes a ti mismo, qué es lo que estás necesitando. Y luego cuando vas a tu casa, cuando vas al trabajo, cuando estás manejando, puedes seguirle insistiendo al Señor. Puedes cerrar los ojos, no mientras vas manejando, y le dices al Señor, Jesús, en ti confío. Y le vuelves a decir, Jesús, en ti confío. Y una vez más, Jesús, en ti confío. Frente a la oración insistente, Jesús le dijo a esta mujer, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla como tú quieres. Que el Señor pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Hombre, qué grande es tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla en tu vida como tú lo has pedido. Que así sea.